esta es mi madre, que tratamos de pensar, esto tuvo que ser o una Semana Santa o alguna cosa así, mi padre era, o algún luto de algún familiar, porque se vestían de negro riguroso, tú sabes que los lutos eran una cosa sagrada. Y mira que ponía la colcha, que la verás en casi todas las fotografías después de interiores, de solas, está en la famosa colcha. Luego verás la de mi comunión, que es muy graciosa.